Bueno, continuamos en la Grieta Alerta y ahora estamos en comunicación telefónica con María Arroyo. Ella es integrante del foro No a la Trata, porque veníamos siguiendo de cerca un caso que nos espanta, nos asusta y que sucede bien acá cerquita en San Juan, sobre el caso de esta niña apodada La Muñeca, donde los cuatro acusados de intentar venderla han sido absueltos y dos de los jueces son los conocidos ya Furcade y Parra, sanluiseños, que bueno, también los estábamos mencionando hace un tiempo por el caso de explotación de mujeres que quedó totalmente en la nada. Buenas tardes, María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. María, si nos podés contextualizar un poco este caso y cómo fue que llegó a la luz de la sociedad sanjuanina el caso de esta menor de 14 años que fue querida vender por sus familiares. Sí, bueno, este caso llega ante el Ministerio de Desarrollo Humano por pedido de colaboración de la Gendarmería, que venía investigando un tema de drogas y armas. En medio de las escuchas de Gendarmería sale de que esta niñita querían venderla, ¿sí? Tenía 14 años en ese momento. Entonces, en las escuchas de Gendarmería se relata esto de del intento de venta de esta niña a Santa Fe, a un lugar en Santa Fe, una persona, contacto estaba ahí, y reflejaba que era el cuñado y las hermanas quienes intentaban venderla. Bueno, eso después, la niña recibe, después de varios días de búsqueda, la encuentran, se dan varios allanamientos, entre los que uno de los imputados, que era el cuñado de la niña, que es Fernández, se lo encuentra él. Se le intervienen los teléfonos y todo esto, ya estaba haciendo un trabajo de inteligencia a la Gendarmería. A él, en el lugar donde se lo encuentra, se encuentra un arsenal de armas, además de pornografía infantil. Y luego se constata que además abusaba y utilizaba a sus hijos para pornografía infantil, los niños de 3 y 9 años. Bien. Y además, bueno, este caso tiene otra connotación, que una de las testigos falleció hace poco tiempo en un accidente en una moto, que también era explotada sexualmente por estos dos personajes. Luego del juicio, de que declaráramos varios testigos, entre ellos parte, porque a mí me toca esto desde dos lados, digamos. Yo soy militante del Foro No a la Trata San Juan, sí. Y además en ese momento prestaba servicios ante el Desarrollo Humano en la Dirección para Personas en Riesgo Social, que es cuando se conforma el equipo de trata, de asistencia a las víctimas de trata. Entonces tengo también contacto con otras compañeras del foro, tenemos contacto también con la niña desde otro lado, ¿no? Bien. Una niña que desde muy pequeña era obligada a prostituirse para vestirse, para comer, para poder estar en ese lugar, explotada también por parte de sus familiares, ¿no? De sus hermanas, de sus cuñadas. María, ¿y la situación? ¿Entendió? Sí. Sí, disculpa. La situación de la niña en este momento, ¿cómo es? ¿Dónde se encuentra? La niña está fuera de la provincia, está en un centro de rehabilitación para adictos, sí, porque ella tenía un problema de adicción a las drogas, una patología de policonsumo, así que bueno, en este momento está fuera de la provincia, está bastante estabilizada, con un equipo bastante interesante y ya a punto de cumplir su mayoría de edad, con la cual ya está empezando, digamos, está bastante avanzada en el tratamiento y en su recuperación, ¿no? Por suerte. Bien, y ahora volviendo al caso concreto, el accionar del Tribunal Oral Federal la verdad que sorprende, porque con pruebas concretas siguen absolviéndose a los imputados, ¿verdad? Con un contexto muy complejo, ¿no? O sea, una persona que abusa de sus hijos, que intenta vender a otros, que tiene un arsenal de armas, vehículos. Bueno, el tribunal entendió que eso no era trata. Pasa que yo, la verdad es que pienso que ellos tienen una escasa visión respecto al tema. Me da la sensación que pretenden que trata de personas sea cuando alguien está encadenado, cuando hoy se dan otras modalidades, ¿no? Claro. Cuando hoy no necesariamente una persona tiene que estar ni siquiera encerrada en un lugar, porque con tener, digamos, su contexto condicionado, ya tranquilamente se la puede retener. Y qué bueno, son parte de los testimonios del otro juicio que se está llevando adelante en este momento, ¿no? Y ese juicio que se está llevando en este momento, si nos lo podés contar. Sí, es uno de los juicios más grandes del país, con 19 diputados, y es una denuncia que realizamos nosotros, del foro, en la que realizamos una denuncia a alrededor de 16 prostíbulos, 17 eran en realidad, de Gran San Juan y algunas zonas rurales, en los que se encontraron 200 mujeres, de las cuales 57 aceptaron la asistencia, porque la asistencia en estos casos es voluntaria. Y de las cuales habían alrededor de 10-12 mujeres que eran colombianas, paraguayas, de República Dominicana, además de una niña de 17 años que también se encontraba en situación de destitución, ¿no? Que en estos casos, luego de la modificación de la ley, estaría en situación de trata de personas. Claro, o sea que, bueno, la red de trata es infinita y tiene prácticas más sutiles de lo que podemos imaginar, como por bien supuesto, vos decías recién. Mira, el testimonio de las víctimas del megajuicio, ellas plantean que tuvieron que dejar sus países de origen porque a causa de la guerrilla, a causa del narcotráfico, o por situaciones, digamos, que hacían a que su vida era insostenible y que debían mantener a su familia. Ellos llegan a Argentina con una propuesta de trabajo y los vinieron vía terrestre a la Argentina. Y para llegar a Iquique, a un restaurante colombiano en Iquique. Al llegar a la ciudad de Mendoza, se quedan sin dinero, no podían pasar, había problemas con los papeles. Contactan en la terminal, en la zona cercana a la terminal de Mendoza, a un hombre que se llama José, ¿sí? De paso tenían un contacto que les hace venir hasta vía Argentina para ir a Iquique a trabajar al restaurante colombiano en Colombia. Esta persona denominada José en Mendoza les consigue venir a trabajar a San Juan. La chance que había era estar en situación de prostitución, no era un trabajo, digamos, real, pero la urgencia de tener que enviar dinero a sus países de orígenes, a su familia, habían mamás con niños muy pequeños, y que sí o sí debían enviar dinero, vienen a trabajar aquí, a ejercer la prostitución aquí en San Juan, ¿sí? En distintos lugares. Bueno, ahí encontramos los relatos también, que en uno de ellos, en la ciudad de Hachan, en uno de los prostíbulos, el dueño le aplicó medicación a una de las mujeres colombianas que se encontraban allí, que tenía un problema de asma. Ellos la inyectaron, de hecho se encontró la medicación allí. Y bueno, viste, con una connotación también de los imputados. Primero algunos afirmaban que no sabían que tener un prostíbulo es prohibido. Claro. O que estaban cometiendo un hecho ilícito. Ellos no saben, pero las redes están perfectamente armadas, ¿verdad? Volviendo al caso concreto del accionar de los jueces, ¿cuál es tu parecer? Porque son situaciones que se repiten en San Luis, también lo hemos vivido, estábamos ya hace unos meses comentando un caso sobre la absolución de personas involucradas en el caso de prostitución y demás, y donde estuvieron también los jueces Furcada y Parra, y el accionar que nosotros denominábamos o vemos con connotaciones patriarcales, donde quedan absueltos de todo cargo las personas involucradas en el hecho. ¿Ustedes cómo ven este accionar? Mira, la verdad es que nos preocupa mucho, mucho, fundamentalmente después del juicio, el juicio de Muñeca, porque es terrible, ¿no? O sea, personas, cuando hay elementos, cuando hay escuchas, cuando hay testigos, cuando está el relato de la víctima, ¿no? Que la víctima dice, me fui porque me iban a vender. Claro. Y los dejan en libertad, así como, y encima uno de ellos tiene la caradurez de querer demandar al Estado por haber estado detenido. Claro. Entonces, con un tribunal que está avalando esta situación. Sí. Está avalando la situación. A ver, hoy tenemos una San Juanina que ha tenido que irse, ¿sí? Erradicarse de la provincia, porque estas personas han quedado en libertad. Bien. Sí, claramente hay una mirada hacia otro lado. Debe irse y rearmar su vida en otro lugar. Y estos tipos, hoy nos podemos sentarme en un café y tener a uno de ellos al frente. Claro. O sea, esto es lo que está avalando este tribunal, digamos, con esta... Bien. Con estos fallos, ¿no? María, bueno, seguimos dialogando con María Arroyo, ella es integrante del foro No a la Trata de San Juan. Como para ir cerrando, María, ¿nos puedes contar el trabajo, desde hace cuánto tiempo que viene trabajando en San Juan este foro y cómo funciona? Mira, nosotros estamos trabajando desde el año 2011 aproximadamente, ¿sí? Pertenecemos a la RAT, a la Red Alto al Tráfico y la Trata de Personas. Y nosotros lo que hacemos es trabajar mucho en la prevención, de la sensibilización de la población, desde escuelas primarias hasta universidades, dando capacitación también profesionales y gente que trabaja en áreas vinculadas, en las que podría detectarse alguna situación de trata de personas. Y además, bueno, hacemos acompañamiento a las víctimas. En este momento estamos colaborando con la búsqueda de dos adolescentes, Abigail de 13 años y Brenda de 15, que hace ya 10 días que están desaparecidas, que no se sabe nada de su paradero. Listo. Bueno, la verdad es que nos interesa mucho dialogar con vos, sobre todo porque tenés un conocimiento concreto y un trabajo concreto en la sociedad con este tema de la trata que tanto nos preocupa y que, pese a ser invisibilizado por la justicia, por los medios de comunicación, está al frente de nuestras narices. María, Para terminar, queremos que nos recuerdes el Facebook o los medios de contactos del foro para quienes quieran. Nos encuentran a través de Foro No la Trata San Juan en Facebook. Bien. Sí. O a través de este teléfono, si ustedes desde la radio lo requiere, pueden. Lo podemos difundir. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, María. No, muchas gracias a ustedes y les agradezco la difusión. Al contrario. Para nosotros eso es importante. Gracias, hasta luego. Dialogábamos con María Arroyo desde San Juan, ella es integrante de la Asociación Civil Foro No a la Trata, nos sintetizaba el caso de la muñeca, esta niña menor de edad que fue intentada vender por sus familiares y que han quedado todos absueltos, y bueno, nos relataba, nos contextualizaba lo que sucede en San Juan y en todo el país con esta red de tratas, ¿verdad, Ernesto? Así es, y dejamos y aprovechamos, dejamos el teléfono al aire, lo vamos a decir en este momento, lo vamos a leer, para que aquellos que tengan algún tipo de preocupación, denuncia o consulta en relación a situaciones de trata de personas, de prostitución, en situaciones como las que hemos venido describiendo, se puedan comunicar. El nombre de la persona, como ya lo saben, es María Arroyo y el teléfono es 2644-65-7418. 2664-465-7418, es con característica de San Juan. Y desde ya, bueno, cualquier tipo de información que se tenga sobre situaciones como las descritas siempre es bienvenida, y la verdad que hace mucha falta. Realmente es inadmisible e increíble el accionar de los jueces y de la justicia en general, de una sordera y una ceguez tan grande. Y sobre todo lo que ya venimos diciendo en otras ocasiones, de un comportamiento, de una reafirmación de este sistema patriarcal que hace caso omiso a la perpetuidad de ante las pruebas más rotundas. Sí, y a la perpetuidad de la mujer condenada a un rol de mera mercancía, ya en el caso extremo como el de la trata y el de la prostitución.